para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Halsey estrena You Should Be Sad. La cantante está cada vez más cerca del estreno de su tercer álbum de estudio, por lo que ha decidido lanzar el nuevo video de su sencillo. El clip dirigido por Colin Tilley muestra al artista dirigir un baile en línea al ritmo de su himno de rompimiento. Incluye referencias a Shania Twain, Lady Gaga y Christina Aguilera. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.